Señoras y señores, con ustedes, el compañero Asma y su trío. Bueno, muchas gracias. Vamos a la primera, Ojos del Lince. Vamos a tocar muchas nuevas. El hombre sabio te vi venir con tus virtudes y tu sonreír, azucarando el astro hogar, ojos de lince. Inundaciones del samurái, al alcance de todos, como la ley están, azucarando el astro hogar, ojos de lince. Ojos de lince tras la puerta secreta. Ojos de lince tras. Ojos de lince tras la puerta secreta. Ojos de lince tras. Virtudes y tu sonreír, azucarando el astro hogar, ojos de lince. Ojos de lince tras la puerta secreta. Ojos de lince tras. La puerta secreta. La puerta secreta. La puerta secreta. La puerta secreta. Para una nueva, otra más, se llama Muchas Gracias. No hay salida de acá. Así me siento yo. cuando el tiempo apremia. Así me siento yo cuando el tiempo apremia. Como un experimento de botánica en una prisión, como un sacerdote que recibió la extrema unción. Así me siento yo cuando el tiempo apremia. Así me siento yo cuando el tiempo apremia. Acá se está prendiendo fuego todo, hay una cuerda que pereció en el camino, pero nada detiene el rock and roll. Nada detiene el rock and roll. Tocamos junto con Ale, quería presentar la banda, Ale Leonel, y en el bajo también de Honduras, y Blas Finger en la batería también tocan en Las Cosas. Y con Ale, Minimal, un montón de gente más, con Alan Curtis, obviamente, que fue el que lo trajo todo. Cuando tocamos con Damo, Suzuki, en la prueba el viejo llegó, dejó el bolso al lado del bolso, una valijita al lado del escenario, ¿viste? Y arrancó la prueba, pum, pum. Al segundo tema ya se tenía que cambiar la remera, se había hecho mierda, el viejo ya había entregado todo y había bajado el avión media hora antes. Le digo, pero Damo... está recansado, qué sé yo, dice, I let myself go, viste, dice, me dejo llevar. Bueno, muy bueno, Damo. Muy bien. Hay que dejarse llevar. Esas cosas. Bueno, a ver, otra nueva. Una cuerda menos, a ver qué pasa. Ni frío ni calor. Así, a lo macho Camacho. Los tibios los escupe el cielo. Quizás conozcan un lugar mejor, lejos del cuerpo y del sentimiento. La primera clase del avión. Ya no siento nada. Muchas gracias. Está bueno para debutar ahí unas nuevas. Contemos dónde tocas esta noche. Esta noche ahí en Matienzo y Cabildo, Matienzo 2424. Con Error Positivo abriendo. ¿De qué hora? La última eléctrica del año. Después tengo un par de acústicas, pero que hago solo, pero con el grupo es la última que hacemos, a ver si ya después empezamos a preparar el disco nuevo. Ya el otro ya hace varios años, salió un par de años, ¿viste? Así que este año saqué uno virtual, ese afuera pero no abajo. ¿Dónde se pueden bajar estos discos? Se puede bajar todo lo que hay, se puede bajar en compasma.bandcamp.com gratuitamente, hasta Guitarra Dulce Hogar, Respira, todos los que fueron fabricados también. Y bueno, ahora viene el desafío, es volver a hacer uno fabricado, juntar la plata, toda la movidita. Pero viene bien, viste, son ya los temas más o menos están y no puede fallar. A mí un tema me gusta mucho de guitarra es Sostener la Fe. Ah, bueno, dale. Ese si lo llegan a pedido del público. Si lo llegan a tener, se gusta. Yo no te voy a hacer un pedido porque sería más complicado. Sí, depende. Memoria de la segunda. Bueno, a ver. Hacemos la última. ¿Les parece? Bueno, ¿hay tiempo? Dos más. Bueno, esta es una pequeña historia ahí en TNT antes de que cierre. Tuve como el ingrato honor de prácticamente cerrar TNT, porque grabamos unos demos con el viejo, el grupo anterior del 2009, y cerró, habíamos grabado un jueves y cerró un domingo. Así que quizás de las últimas grabaciones completas así, yo no sé si... posta, es la última canción que se grabó en TNT, la verdad, no hubiera querido que suceda. Pero es una estaina de fuera, pero no abajo, se llama Agua Maldita, y... En esa sala que estábamos había un cartel que decía Poesía, Técnica y Orden. Después me enteré que era como una ayuda a memoria, se ponía Moris, que alquilaba ahí una sala. Sí. Como un, y bueno, nada, empecé a hacer una letra con esa idea, y bueno, se llama así. Como un viejo metal, poesía, técnica y orden. El blanco de tu hoja, poesía, técnica y orden. Te persiga, no te alcanzará. Es tan fácil ser feliz, hay que olvidarse de todo. simple como despertar con la mañana y su sonido musical. Hoy los perros ladran, la luna que se va por atrás del mar. Lo que te perseguía no te alcanza. Espectacular, espectacular, espectacular. Acá Florencio Varela en Twitter dice: lo que te perseguía, la mejor canción del mundo. Y bueno, también otros compañeros ahí hablando. Julián Ellenbach también diciendo Ellenbach, ¿sí? Sí, compañero programa, de acá, de Nacional Rock Noticias. Siempre su apellido. diciendo, gran programa el que hace compañero Asma. Se te cayó la plaquita de la guitarra. Todo, estuvo accidentado, sí, pero estuvo buenísimo.